Estamos en el ascenso espiritual, audio 19. Audio 19. Estamos en la página 196 del segundo libro de En el ascenso espiritual de nuestro gran rabino en Kábala, Michael Ben Pesach Pornar. Lo que uno no puede decir es que es diferente antes del final del trabajo, antes de que terminemos nuestro trabajo. Habíamos dicho antes del Martikun, que significa la corrección final. Pero aquí parece que está hablando de la corrección, pero personal. Así que antes del final de la corrección personal. Y por supuesto, acerca de la corrección final de toda la humanidad. Y es imposible hacer esas interrupciones en nuestro trabajo, que por lo tanto experimentamos como oscuridad. Esas interrupciones del hombre fusionándose con el Creador, para involucrarlo y sentir lo que es la oscuridad. Es un poco difícil de construir que el Creador lo envíe esto, porque está en contra del propósito de la creación. Quiere decir que antes de que el hombre haya terminado su trabajo, antes de que se corrija, es difícil para él romper esas interrupciones que están en la confluencia con el Creador. De modo que los estados en los que sintió la oscuridad, o en otras palabras, su estado de caída, relacionarlo con el Creador, relacionarlo. Que el Creador le permita experimentar la oscuridad y no la luz. Eso es difícil de relacionarlo con el Creador. Difícil porque el propósito de la creación y el hombre y del hombre es para darnos el placer y no para castigarnos ni nada más. Y es por eso que es difícil para nosotros entender eso. El propósito de la creación es darnos el placer y darnos todo lo que está reservado para nosotros. Y es conveniente, y entonces es difícil para nosotros aceptar esto, o pensar que también esas condiciones de oscuridad y caídas provienen todas del Creador. El Creador nos creó para darnos todo. ¿Y cómo puedes decir que la oscuridad también es constructiva y necesaria entonces? Porque eso está en contra del propósito de la creación, y eso también se afirma aquí en este texto. Porque está en contra del propósito de la creación. Porque la intención es precisamente recibir el placer, y cuando estoy en la oscuridad no tengo placer, entonces es difícil de relacionarlo eso con el Creador. Y eso es lo que está escrito cuando tendrá lugar la corrección final. Pero debemos de verlo para que también se aplique a nuestra propia corrección personal individual. También tiene exactamente el mismo efecto en eso. Y está escrito que la oscuridad de la noche brillará entonces como la oscuridad del día. Pero ¿cómo podemos colocar eso después de lo que acabamos de discutir? Esa oscuridad de la noche o estado de caída brillará como la luz del día. Como un renacimiento de la luz completa que experimentamos dentro de nosotros. ¿Cómo se puede relacionar eso con lo que hablamos aquí al principio? Cuando tratamos de experimentar a Malhut a continuación, es por supuesto la oscuridad. Pero cuando traemos fuerzas hacia Binah, hay luz, porque Binah es luz del dar. Binah recibe luz y Malhut no puede recibir luz. Malhut de Malhut, que está ahí abajo, que sentimos la oscuridad con nosotros. Y cuando llevamos eso arriba a Jokmah y Binah, lo llevamos arriba y cuanto más lo elevamos, más experimentaremos esa luz. Y con la corrección final será que todos nuestros deseos llegan entonces arriba a Binah y a Jokmah. Y luego la luz será traída hacia abajo a donde una vez estuvo en la oscuridad. Al igual que con la historia de esas dos cavernas donde la luz vivía en una cueva. Y la oscuridad vivía en la otra cueva del lado, y la oscuridad invitaba a la cueva de la luz a visitarlo, y la luz descendió a la cueva de la oscuridad, porque la cueva de la luz era más alta y la cueva de la oscuridad era más baja, estaba más baja, y cuando la luz entró, la luz le dijo, «Oscuridad, ¿dónde estás?». Así que es exactamente lo mismo con el trabajo que estamos haciendo. Debemos de atraer fuerzas de la oscuridad para llegar a la Binah, donde vive la luz. Porque la Binah está en la cueva ya superior, y encima de la cueva hay unos agujeros a través de los cuales la luz del sol siempre brilla, y eso es Jokmah y Keter. Entonces el Malhut, el inferior, no tiene eso en sí mismo, por lo que si luego sube hasta donde hay una especie de techo, el Parsá o la línea divisoria, ella llega entonces a Binah, y recibe la luz, y desde allí puede empujar la luz hacia abajo otra vez. Y esa línea divisoria que está en el Parsá, en realidad, no es como un techo, porque desde arriba no hay una línea que sea divisoria. Pero visto desde aquí abajo, parece que hay un techo, porque no tenemos la fuerza. Pero desde la cueva de arriba, donde está la Biná, que no se ve allí como si fuera un techo, la luz puede bajar. Sí, desde abajo, si a los de abajo se le merece que baje la luz. Esto es todo el trabajo que podemos hacer, eligiendo siempre a Biná dentro de nosotros mismos, y allí podemos entonces recibir la luz. Y esa es toda la salvación dada a Abraham. Es por eso que Abraham es llamado el patriarca de muchas naciones, porque empezó a comportarse según esas leyes espirituales. Por supuesto que Adán y otros también recibieron eso, pero aún no intentaban bajar la luz. Pero Abraham era el que realmente iba a lograr eso. Todos aprenderemos de eso. Ese es el camino, y sólo de esa manera podremos recibir nuestra salvación, todos esos 6.000 años hasta la llegada de Masiaj, y finalmente a través de la fuerza de Masiaj, la luz vendrá, que brilla a través de todas las capas de nosotros. Sin embargo, no sólo será en ese momento, porque cuando ahora trabajamos conscientemente en nuestra salvación, lo que otros no verán, ya lo tenemos en el ahora. No lo ves en otra persona. Es imposible ver eso en otra persona. Por ejemplo, si nos fijamos en las peripecias de este libro, que ahora aprendemos que Baruch ha escrito, tenía 75 años Baruch, y todavía era un hombre ocupado por fuera. Él todavía podría estar molesto con cualquier cosa y todo en este mundo. Solo el ser externo, que todavía tenía grandes irritaciones, no estaba sentado allí como una estatua de Buda. Basta con mirar a todos los gurús o a todos los gurús y esos líderes religiosos y etcétera, que saben exactamente cómo tratar con su cuerpo externo, porque el cuerpo exterior es un objeto para ellos y para mí no es absolutamente nada. Y por lo tanto, cuando estoy preocupado por la cábala o por las personas o contigo, entonces mi cuerpo externo ya vibra. Eso también significa el deseo de recibir para mí mismo. Mi cuerpo está temblando, mis labios están temblando. Todo vibra porque odia lo espiritual. También hago todo tipo de movimientos con mis brazos, con mis dedos y con mis labios, porque el cuerpo quiere poner todo para deshacerse de lo espiritual. Él prefiere dejarme sentarme así tan cómodamente, mi cuerpo, como divirtiéndome con una cara bondadosa, que te sientes lleno de ti mismo, pero no quiero eso. No quiero darle a mi cuerpo, ni a mi cuerpo externo, la posibilidad de que obtenga algo más que sea lo estrictamente necesario. Solo tiene que permanecer en la línea, en todo lo que hay. Incluso con galletas, con todo lo que tiene que permanecer en la línea. Pero no lo rompas. No querrías darle nada en absoluto, pero luego se vuelve más fuerte y él me demandará. Luego me representa como alguien que es tan santo. Será mejor que le des algo, pero no más que un poquito, como un perro que ladra debajo de la mesa. También le das un poquito al perro, un hueso, y ya no ladrará mientras estés comiendo en el banquete real. Así es como debes de tratar a tu cuerpo, darle un hueso y luego se mantendrá ya tranquilo. Pero en nuestro mundo, alguien que se parece a Buda, como hacen esos gurús, solo espiritualmente y divinamente son exaltados, pues no. Se sientan en un cojín en un escenario tan lleno de ellos mismos, llenos de luz y de cosmos. Pero no viene eso desde arriba, porque si te elevas por encima del cosmos, cuando lo rompes o intentas romper las leyes de la gravedad, entonces en ese momento el cuerpo significa cero para ti, y luego el cuerpo temblará y vibraciones que comienzan a tirar de las fosas nasales, con los ojos en blanco y parpadeantes. El cuerpo hará todo lo posible para contrarrestarlo, porque el cuerpo experimenta que, como si le quitases todo, se siente amenazado. Y de repente sientes la picazón en algún lugar y empiezas a rascarte o jalarte la nariz porque el cuerpo se siente amenazado. Porque no le das nada en ese momento. Incluso si solo aprendo en el Zohar, por ejemplo, podría ser aún peor. Puedo sentir el cuerpo temblando. pero así es como debería de ser, y no puede ser recordado de otra manera, porque si crees que puedes hacerlo de una manera diferente, entonces estás ocupado con nuestro mundo terrenal, y dentro del cosmos, en ese momento, todo, recuérdalo, está dentro del cosmos. Miren cómo todos se sientan allí, con tan calma, tan controlados, eso es genial. Parece que ya están en el nirvana y en contacto con lo espiritual. Pero eso no es cierto en absoluto. Se mueren o están medio muertos y luego un escorpión los muerde y él no siente nada. No es así. Es increíblemente hermoso para una actuación de circo, como un gurú en un escenario. Luego es arrastrado hasta el escenario con los cojines y la persona común que miran todo lo que está dentro. Y por supuesto, y piensa dentro de sí mismo, ¡puf! Ese gurú se ha desarrollado de tal manera que cuando está sentado en esos cojines, como si estuviera completamente absorto en el cosmos, entonces, por supuesto, es cierto que una persona que acaba de salir de su trabajo y luego mire eso, luego piensa, ¡oh! ¿Qué es eso que he saltado y qué bueno? Mientras que es una idolatría total y absoluta. El budismo tibetano y todo lo demás son todos idolatrías absolutas. Es bonito de ver y un occidental lo mira por los ojos y luego piensa que ese gurú se conecta a sí mismo con el cosmos. Pero, ¿qué es todo? ¿Es acaso algo? Todo el propósito es cuando tratas con lo interno, es decir, con las leyes del universo que hacen temblar el cuerpo como un cohete en un viaje espacial, lanzando al espacio, y ver qué fuerzas están allí. Así es con nuestro cuerpo, lo físico, con todas esas primeras capas inferiores, que realmente tiemblan por lo sagrado, porque todavía hay fuerzas que están atadas en ese cuerpo. Y cuanto más trabajamos en nosotros mismos, porque se necesita una fuerza enorme para extraer las chispas sagradas de la luz de ese cuerpo. Y es imposible sacar esas chispas que no sean por la fuerza del pensamiento que está por encima del cosmos, pero que también está presente para todos nosotros. Solo con el pensamiento puedes sacarlo, y lo elevamos todo, y luego tiene sentido que nuestro cuerpo tiemble. También tengo la sensación cuando trato con el Zohar, y también durante mis lecciones, que mi cuerpo está pidiendo misericordia. Pero no me importa. Me pide que pase el tiempo y me dice, déjame vivir y participar, salva mi vida. Y le digo que no. El cuerpo me llama, ayuda, ayuda. Y suena como el llanto de un niño, o más bien los horribles gritos de un infante, que pueden gritar tan terriblemente. Así es exactamente como se comporta nuestro cuerpo, como un infante que abre una enorme garganta. Y me mantengo lejos de eso hasta que él se quede callado. Por supuesto, un infante que tiene que dar, porque debe de crecer. Todavía tiene un futuro, pero eso no se aplica al cuerpo. No debe interponerse en el camino de mi perfección. Y luego viene paso a paso, de esa manera también, para relajarse. Pero eso no significa que haga algo perfecto de mi cuerpo. Tienes que darle algo, como comida y bebida, y todo tipo de otras cosas. Y tampoco le das eso al cuerpo, sino solo a tus deseos terrenales inferiores o animales. Pero solo lo estrictamente necesario. Eso no significa que ciertamente estés empobreciendo tu vida por eso. También puedes ganar mucho más dinero como efecto secundario. Tu actitud en el interior es importante. Mira al rey Salomón, que fue el más rico de todos, y a pesar de todo lo que tenía, era pobre por dentro. El rey David también era pobre por dentro. Y pobre por dentro significa que consiguió un espacio en el interior, trabajando internamente en el pensamiento. Un pensamiento es el creador, así que dejas que el pensamiento entre, es decir, el creador en ti mismo, en lugar de lo sensual. Porque lo sensual está siempre condenado a morir. Es por eso que Egipto, o el paraíso de lo sensual, nunca se hizo realidad. Érase una vez un gran Egipto, y ahora mira lo que ha quedado de Egipto después de todos esos siglos. Por supuesto, se ha convertido en una gente muy diferente, pero al final de los tiempos todas las bendiciones también vienen allí. La historia de Sedom y Amorrá está escrita en el Zohar. Los griegos no podían pronunciarlo bien, así que hicieron Sodoma y Gomorra. Está escrito que los habitantes allí eran tan terribles en su comportamiento en todo, Y por supuesto, también hay que ver eso espiritualmente, en términos de las fuerzas. Y eso está dado todo en nosotros y en una persona. Pero en realidad era cierto que a nadie se le permitía darle a los turistas, a los viajeros que llegaban, pan o agua, lo que estaba prohibido por sus leyes. No se les permitió dar o recibir de esos viajeros, y eso era cierto tanto en lo espiritual como en lo físico. Y cuando excedieron esas leyes, echaron a los que habían pecado en las profundidades del agua, por lo que todos le tenían miedo. Había cosas realmente horribles en sus leyes para garantizar que ningún extraño entrase. Y así es que quien quiera que no permita al extranjero también tiene ese tipo de síntomas. Se vuelven como la miseria que tenían con Sedom y Gomorra. Por supuesto que tienes que hacerlo con moderación absolutamente. Está escrito que en Sedom y Gomorra fueron completamente destruidos y nunca serán reconstruidos ya. Y no puede entender eso. No pude entender eso, pero lo aprendí en el Zohar. Sí, dice nunca, o dice o y no tuvieron vida en la otra vida. Podría ser útil que incorpores eso en ti mismo. Si dice que alguien había pecado tanto que no volvería a la vida en el mundo futuro, es genial lo que aprendí en el Zohar. Me dio una enorme de luz y liberación. Significa dentro de esos 6.000 años de corrección. 6.000 años de corrección significa experimentar nuestro mundo y el mundo futuro. El mundo futuro, que son todos los mundos espirituales hasta el mundo de Atzilut. A veces una persona en nuestro mundo comete pecados terribles, algo que es absolutamente injustificable. Significa que hasta 6.000 años de corrección de su alma, y donde está su alma, entonces no quiero decir, ya no gana vida. El mundo futuro también significa todo dentro de esos 6.000 años de corrección, pero con la venida de la luz del Mesías. Y eso está escrito en Sedom y Gomorra. También serán construidos. Sedom y Gomorra. ¿Cómo lo habían hecho? Habían roto intencionalmente las leyes del universo. Habían hecho cosas horribles. Por ejemplo, la hija de Lot, el hermano de Abraham, se sentó junto a esos villanos. Es por eso que necesitas saber dónde estás. ¿Dónde está tu casa? Tienes que poner todo en todo, tomarte la molestia y tal vez solo tomar un poco de pan y agua para vivir en un buen vecindario. Un buen vecindario significa un buen ambiente, por así decirlo. No estamos hablando de casas, sus activos, sino su entorno es, por supuesto, importante. Su hija le dio un secreto a un transeúnte, un pedazo de pan. Pero en todas partes había espías que tenían una recompensa, los llamados cazarrecompensas, y habían embadurnado por completo a la hija de Lot con miel, y la habían atado a una roca, y las abejas se acercaron y la comieron con piel y cabello. Habían hecho cosas así, cosas terribles, y cuando dos ángeles llegaron allí como personas y querían salvar a Lot, querían dormir en la calle, porque de acuerdo con la ley de Sedom y Gomorra, a nadie se le permitía dejar entrar a nadie en su casa. Entraron y, por supuesto, todos los sodomitas rodearon su casa y dijeron, «Saca a esos tipos y los usaremos». Lot dice, «Aquí tienes a mis dos hijas, las traigo afuera y hagan lo que quieran con ellas, pero no toquen a mis invitados». Hubo gran confusión. Esos ángeles... Vamos a ver lo que significa todo. Es horrible lo que todos han hecho, si hubiera sido necesario. Sedom y Gomorra fueron completamente destruidos. Si ves el valle donde está el mar muerto, no hay vida. Desde arriba estaba lleno de azufre y desde abajo el fuego venía de la tierra. Fueron destruidos por ambos lados. Un lugar terrible. Porque este lugar es Malhut de Malhut en términos de la tierra. En última instancia, en este lugar donde se encuentra el mal muerto ahora, también desde un punto de vista territorial, es el lugar del Malhut del Malhut, y allí no crece nada. Es imposible, pero al final de los tiempos, una gran vida florecerá allí otra vez, y Sodoma y Gomorra serán reconstruidas en toda su gloria. No entendemos cómo funciona todo esto, y por lo tanto se nos dice que todos los pecados intencionales también se convertirán en méritos. Y para eso tienes que traer una enorme fuerza dentro de ti, para confiar en eso y creerlo y aceptarlo, claro. Si no puedes entonces aceptarlo, tienes que trabajar en ello. Por supuesto que realmente no puedes aceptarlo, porque nuestro cuerpo no quiere aceptarlo. Nuestra mente terrenal dice que no es posible. Debemos de ir más allá de la mente terrenal, y por encima de la mente significa llegar hacia Binah, lo más elevado, y no intentarlo desde tu mente terrenal, es decir, la Malhut tratando de entender esas cosas. Hemos dicho muy poco con respecto al texto básico, pero continuaremos ahora. Había dicho que la oscuridad de la noche brillará con la luz del día, en el Martikum, la corrección final, y con nosotros lo será incluso antes de la llegada de Mashiach. Les digo ahora, y se lo garantizo a todos, y estoy de acuerdo en que vamos a partir de ahora, y en un corto periodo de tiempo, hacer tales correcciones. Siempre que trabajemos en nosotros mismos, que pasemos cientos de años de nuestra corrección más rápido con lo que hacemos ahora. También con nuestro estudio nocturno y nuestra institución, donde haremos correcciones sin precedentes, y también nuestra propia corrección final se acercará a corto plazo. Pero debemos de tener fe, en particular, e ir más allá de la razón. Trabajando en ti mismo y teniendo fe, no te rindas. Pero nadie puede ver nada acerca de nuestro cuerpo externo, porque no estamos interesados en las externalidades. Otros absolutamente no pueden ver en el exterior lo que es todo en el interior. Uno no puede tocar la apariencia de alguien que trabaja espiritualmente en sí mismo, lo que hace. Porque desde afuera solo es visible el ser exterior. Y pronto te contaré algo sobre la diferencia entre sentimientos de culpa y arrepentimiento. Pero primero termina la oración. Dice, y eso es lo que está escrito, que brillará como la luz del día, la oscuridad de noche. Es decir, ya que los pecados intencionales o las ofensas se convertirán en la corrección final, en méritos, y luego naturalmente todo se convertirá junto en un día, al igual que con esas dos cuevas que he dicho que solo habrá una, habrá un día. Experimentarás el día de forma permanente, aquí también en la tierra, pase lo que pase, lo experimentarás todo como luz, ¿de acuerdo? Hablemos de esas dos palabras de culpa y de arrepentimiento. No puedes tener sentimientos de culpa, pero sí de arrepentimiento. Ya hemos trabajado un poco en eso, y hay que ver que los sentimientos de culpa son producto, pero del ser exterior. ¿Qué es el ser exterior? ¿Cuál es la ley del ser exterior? El ser externo trabaja con su mente terrenal. Funciona dentro de las categorías de dulce y amargo. Quiero comer todo lo que es dulce y lo que es amargo lo evito. Evito el sufrimiento. Buscar placer y placer. Pero evita el sufrimiento. Sin prestar atención a si es verdad o no. Los sentimientos de culpa no significan nada más que él. Y no importa qué sentimiento de culpa. Él quiere aplacar la sensación desagradable de sabroso a no sabroso. De su ser exterior. Trate de practicar con esto en casa. Que sepa exactamente que cuando se trata de sentirse bien o no. Que sabe que la persona externa lo atrapará. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa algo completamente diferente. Definitivamente es un asunto diferente, porque te arrepientes con tu ser interior. Y el ser interior apela a las categorías de verdad o mentira. Así que si te arrepientes dentro, que has hecho algo en términos de calidad, que era mentira, y quieres rectificarlo a la verdad dentro de ti, entonces te arrepientes porque has hecho algo de manera mentirosa y luego lo rectificará por el bien de la verdad, para que prevalezca dentro tuyo. Así que eso es algo completamente diferente. Así que el ser interior debe de apelar al arrepentimiento y eso no te enferma. Es solo todo constructivo. Pero sentimientos de culpa, que parecen muy bellos, culturales y similares, pero no son constructivos. ¿Por qué no? Porque solo es sabroso y no sabroso. Te sientes culpable y solo quieres disculparte y disculparte. Sensibilidad selectiva, tener sentimientos de culpa no es bueno. Es por eso que cualquiera que se sienta culpable por la guerra es una actividad que es infantil. Si uno se siente culpable por la guerra, por ejemplo, si alguien ha participado o no ha ayudado o se siente culpable, bueno, el arrepentimiento. Arrepentimiento significa que él construye. No puede hacerlo, o no lo hice bien. Vas a trabajar en ti mismo para dejar que la verdad prevalezca contigo. Eso es bueno. La lección 29. Lección 29. Dice, inmediatamente al comienzo de la lección se me hizo una pregunta sobre la diferencia entre la mente y el cuerpo, o si son iguales, porque ambos tienen el deseo de recibir. Primero, para que no nos perdamos en el estudio de lo eterno, siempre debemos de saber de qué estamos hablando. A veces es confuso porque en la lección anterior también habíamos hablado sobre el hecho de que en nuestro trabajo espiritual debemos hacer que nuestros deseos se eleven al intelectual, al pensamiento. Al pensamiento, a la mente, lo hemos hablado tantas veces y es por eso que te advertí que no te preocupes por tu mente terrenal. Siempre es importante ver y saber de qué estamos hablando. Hablamos de la mente y los sentimientos del hombre externo que solo quiere recibir egoístamente. O hablamos del hombre interior que también tiene mente y sentimiento. De esa manera no podemos perdernos. Cuando hablamos del ser externo, ambos son de la categoría de recibir para sí mismo, es decir, egoístas. Y cuando hablamos del ser interior, ambos son para el dar o para recibir para el dar, ambos luchando por eso. En el interior tienen la naturaleza para el dar. Pero cuando hablamos de la mente, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos del ser externo, él solo quiere recibir su comprensión terrenal de este mundo, de esto. Pero lo hace en el nivel del pensamiento, porque así es como gana más, hará los cálculos y por lo tanto sus diferentes niveles. Porque también el ser externo tiene esos tres en sí mismo. Como hemos visto, el hígado es el asiento del nefes, y el corazón es el asiento del ruaj, y la cabeza es el asiento de la nesamá. Y de esa manera también hay con él esa mente terrenal, los pensamientos más refinados, pero solo de recibir para sí mismo. Hacer cálculos y tener pensamientos acerca de cómo puedo beneficiarme de una situación determinada. Cómo puedo actuar de cierta manera para poder abusar de otra persona. Al usar mi mente de una manera refinada. Eso se llama pensamientos. Y el sentimiento del ser humano, que lo va a implementar todo, que le dará la forma. Y esa es la siguiente fase. Porque siempre comienza con el pensamiento. Los comienzos de los Kelim son siempre los primeros en formarse por Keter. Primero el Keter de Keter. El comienzo se forma desde arriba, primero en Keter, luego Jomá, luego Biná, luego Acerampín, y esos son Geburá y Tiferet. Y luego llega al corazón lentamente, poco a poco, se agregan pequeñas piernas, que es así en términos del desarrollo. Este es también el caso de una persona en nuestro mundo. Primero surgen los pensamientos acerca de cómo puede abordar algo, y luego la etapa del pensamiento, para que tenga todo el deseo de madurar. Pasa a la siguiente etapa, y luego pasa por todas las cinco etapas. Así es como va con nosotros. En lo terrenal, el deseo también debe pasar por cinco etapas antes de que tengamos un deseo completo. Porque el pensamiento también es una forma del deseo, solo que todavía está en una fase que es temprana. Aún en una de esas cuatro fases de formación de un deseo. Y luego va al corazón, lo que significa que la segunda parte del ser humano, y luego se le da la forma al lado ya emocional. Así que ya es una fase más pesada del deseo. Al principio solo había un cálculo, y ahora ya se está implementando. Por lo que no solo se hacen planes, sino que también se tiene el sentimiento. Y luego viene la parte inferior que lo aplica, y es cuando ya se está buscando los medios de la aplicación. También debe de haber la fuerza del corazón. Hablamos de hacer esfuerzos y de las intenciones que vienen del corazón, y luego venimos gradualmente, cuando hemos desarrollado la parte de formar el deseo del corazón. Eso es el Serampin, que corresponde al Ruaj, a la tercera parte que ya tiene que ver con las manos y los pies. Esa es la parte de la acción en la que también podemos pararnos y hacer cosas con las manos y los pies. Esa es la tercera fase. Entonces ves que está conectado el pensamiento y el deseo, y con eso tenemos a ambos. Así también los sentimientos, que son más del corazón, se abordan en el uno. Es uno y no otra cosa, solo es una fase del deseo. Una fase temprana es la idea, y luego viene la siguiente fase del deseo. Del mismo modo es el hombre exterior, porque todo como es arriba, así es abajo. Es lo mismo, Solo la intención es lo diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre inferior y el hombre exterior, el hombre interior y el exterior? La intención es diferente y la ley parece ser diferente que con el ser externo, que cuenta lo sabroso o lo no sabroso, lo dulce o lo amargo, se dice en el lenguaje de los santos, y con el ser interior cuenta la verdad o la mentira. Esa es una categoría muy diferente, esa es la diferencia. Si tomamos al hombre interior, entonces decimos, como dijimos en la lección anterior, que el hombre debe de elevar su pensamiento inferior. Entonces estamos hablando del ser interior. Pero con el ser externo, todo es el deseo de recibir para sí mismo. Y por lo tanto, no estamos hablando del ser externo. Porque el hombre, el Kábala, solo comienza cuando trata de orientar su deseo de recibir. Entonces la gente empieza a hablar de personas y lo que había antes no nos interesa. Hablamos de eso en la primera parte, por supuesto, como una transacción al dar, pero no es un tema de la Kábala. Al igual que el tema de la Kábala, cuando una persona dice una oración, cuando una persona hace un esfuerzo por escribirse en el libro de la vida, eso solo es posible si quiere dar. Cada momento en que quieres dar o recibir por el bien de dar. Es lo mismo. Entonces en ese momento está escrito, como dicen en el libro de la vida, ¿por qué? Te abres a la verdad y luego empiezas a existir en ese momento en lugar de hacer cualquier cálculo para ti mismo. Entonces todo permanece aquí en la tierra. Todos ustedes obtienen otras cosas buenas, pero solo se quedan en esta tierra. Por lo tanto, cada movimiento del ser interior es bueno y digno de elogio. Tanto el pensamiento, la mente interior como el corazón. Y con el ser exterior, ambos son todavía infantiles. Los dos solo quieren recibir para sí mismos. Siempre debemos saber de qué tipo de mente estamos hablando, porque con tu ser interior debes tener el deseo. También trata de hacer la oración que haces con esa persona interior. Lo traemos desde abajo hasta el pensamiento. No hablamos del ser externo, desde abajo hacia arriba, porque con el ser exterior, tanto abajo como arriba, es todo el deseo de recibir para sí mismo. Así que eso no tiene sentido. Arriba solo tienes la sublimación del deseo de recibir, y debajo tienes los deseos más fuertes de recibir. Pero es, de todos modos, una misma cosa. Y en lo que se dijo entenderemos lo que está en el trabajo espiritual, en el día y en la noche. Él solo dice en el trabajo. Es decir, que el hombre debe de saber, a pesar del hecho de que debe de sentir lo que es la oscuridad, porque de lo contrario no podrá disfrutar de la luz, porque como todo lo que el hombre desea, cualquiera que sea su sabor, vale la pena, es para hacer uso de ella, es obligatorio que aprenda una de la otra. Así que siempre es obligatorio que aprenda uno del otro, tal como está escrito, como la ventaja sobre la oscuridad. Como tampoco el hombre es capaz de disfrutar del reposo cuando no sabe lo que significa la fatiga. Es un principio muy importante que siempre debemos de saber que se puede aprender de lo contrario, especialmente en la fase inicial, pero también en cualquier otra fase. ¿Cómo podemos saber qué es bueno si no sabemos qué es lo malo? Lo malo tampoco significa malo, sino malo significa una negación de lo bueno. Así es como deberíamos de verlo, como algo que aún no está en la forma del bien, que es muy oculto para nosotros. Y eso parece ser malo para nosotros. Y es por eso que dijimos que después del Mar Tikkun, en la corrección final, se hará evidente que lo malo se volverá bueno. Y ambos lados son lados del proceso de la comprensión que se dirigen hacia el bien para desarrollarse. Él nos dice ahora, y eso es algo nuevo para nosotros hasta ahora, que puedes aprender uno a través del otro. ¿Y por qué es que puedes aprender una cosa de la otra? Porque el mundo fue creado de esa manera, con dos fuerzas que son el Hasadín y la Geburot. El Creador lo quería de esa manera, de lo contrario no haríamos nada y no progresaríamos. Entonces diríamos, bueno, tengo suficiente, no quiero avanzar, soy un niño normal. No quiero avanzar, quiero quedarme como un bebé, déjame en paz. Y es por eso que fue creado de esa manera, esas dos fuerzas que llamamos el bien y el mal, o el día y la noche, y todo tipo de aparentes contradicciones. Pero al final vemos que al final no son opuestos si resolvemos la contradicción. Juntarlos, luego se elimina la oposición y logramos entonces la unidad. Y aquí también dice, y eso significa que nos está dando una gran herramienta aquí. Por ejemplo, dice, amarás al Creador o amarás al prójimo, pero ¿cómo podemos hacer eso si no sabemos qué es el amor? Mira, si no sabes el lado positivo, tienes que evitar el negativo. Mira los dos. Así que primero, si no puede ver lo positivo, que no puede amar a alguien, entonces puede aprender eso a través de la negación del segundo. Entonces debes de odiar al mal. Juntarlos. Luego se elimina la oposición y logramos la unidad. Si odias el mal, paso a paso, llegarás automáticamente al bien. Y eso también te protegerá del mal y te acercarás al bien. Allí se construye la Torá completa. La Torá dada para los mundos de Briah, Yetzirah y Asiá, y que están formadas por esas dos fuerzas, el bien y el mal, lo coser y lo no coser. Por supuesto hay gradaciones en todas partes, pero debemos de tratar de evitar el mal en cada situación concreta. Así que no cierre los ojos. Evitar significa que tú, porque en una determinada situación aún no tienes fuerzas en ti mismo con respecto a esa situación en particular, entonces empiezas a odiar eso y con eso, lo negativo, llega al bien. Y eso es como lo que nos enseña la Torá, los mandamientos y las prohibiciones. Entonces, cuando la Torá nos dice que no hagas esto, no harás esto o aquello, entonces la Torá nos enseña a venir al bien del otro lado, a la vida. Al no hacer lo que priva nuestras vidas, llegas a lo que da vida. Entonces, por un lado, evitando lo que es malo. Entonces está prohibido, por así decirlo, y eso no necesariamente tiene que estar en la Torá. Así que evita todo lo que es malo, y cuando haces los mandamientos, haces lo positivo. Entonces en el primero, rompes tu resistencia al no hacer algo, y en el segundo, construyes. Así que primero, rompes la negación. Haces el lugar de principio, muy importante, que al no hacer daño, rompes tu resistencia. Y al hacer el bien, construyes. Por eso también es interesante lo que el Zohar nos dice, que encontramos dos cosas en la creación. De repente, las cosas se rompen, y se rompen en el lugar roto. Y hay una gran construcción en el lugar roto. Así que eso es un sistema. Del mismo modo, era imperativo destruir el templo, y luego reconstruirlo. Exactamente lo mismo. No hay otra manera de llegar a nuestro destino. Para llegar a nuestro cumplimiento, sí, primero destruirnos a nosotros mismos. Quien piense que puede llegar a la redención de una manera sin romperse primero, se equivoca, porque eso es realmente imposible. Entonces sigue siendo un juego. Por eso también es bueno. Déjalo jugar. Debe ser obligatorio por nosotros venir a través de la cabeza. Así que primero Keter, y luego todo baja, al igual que con una espada. Debe pasar a través de nosotros, una luz tal que llegue hasta el Yesod, a la base, rompiendo de manera convincente todo, y eso es todo un trabajo. Siempre es un trabajo de romper, sin esto no hay redención. Entonces sigue siendo un juego infantil, así que hasta Yesod, y luego viene la construcción. Así que venga a través de Yesod a Malhut de Malhut, pero todavía no a Malhut de Malhut, porque eso viene en el Mar Tikkun. La segunda es la estructura fantástica del templo dentro de las personas. No hay otra manera. Entonces el hombre llegará a la madurez. Entonces lo primero parece ser lo negativo, no hacer, y luego lo que tenemos que hacer. Los dos, por lo tanto, y de uno obtenemos el otro. Es una manera buena de recordar. Si no puedes hacer algo positivo, entonces haz lo contrario. Siempre tienes esos dos. Siempre tienes que enfrentarlos. Entonces no vas a hacer la negación. Amor y odio, o bien y mal. Si evitas el mal, ciertamente llegarás al bien. Este es un ejemplo, y puede probarlo usted mismo con todo tipo de otras cosas. Eso es lo que nos dice. Siempre debe de haber dos. ¿Claro? Nos dice que no podemos saber qué es el descanso si no sabemos qué es la fatiga. Recuerdo que cuando era estudiante también estudiaba durante el día y tuve compañeros de estudios que también lo intentaron, pero no tuvieron tanto éxito, porque cuando eran libres luego salían siempre por la noche y durante el día dormían hasta las 2 o las 4 de la tarde y luego ya no tenían tiempo para nada más y luego ya no podían dormir por la noche porque ya no tenían ningún descanso. No lo explicará más, solo lo ha mencionado. Ahora conecta esas cosas de las que habíamos leído la última vez. Por lo tanto, el hombre está obligado. Si él dice que es obligatorio, no significa, por supuesto, que nos obligue a hacer algo. Dios lo prohíba. Cuando dice obligatorio, quiere decir que el hombre interior no puede llegar a su destino de ninguna otra manera que no sea con lo que nos dice. Pero no que él quiera obligar a nuestro ser exterior o algo así, sino que dice que si quieres cumplir con las leyes del universo, estás obligado a hacerlo. Entonces no puedes escapar de eso, y esa es una libre elección. Puedes seguirlo o no, o luchando una batalla perdida. Por eso es obligatorio para las personas, para recorrer el proceso de avivamientos y de caídas, altos y bajos, porque ambos lados son como un camaleón. Pero no dejarse involucrar o influenciar por esa caída. Él nos da un gran consejo aquí. Por lo tanto, incluso en el tiempo del trabajo espiritual es obligatorio que él sepa que nadie nos obliga a nada. Pero aquí habla del ser interior, que son dos cosas. Es obligatorio para él saber que hay dos cosas. Y por eso es lo que hacemos aquí, que se llama el trabajo. Siempre es trabajo, porque hay dos cosas. Pero al final del trabajo ve que la luz y la oscuridad son como dos piernas que llevan a las personas a su objetivo. ¿Ve de lo que nos está hablando? ¿De qué tienes que ir y a cualquier parte? ¿Ve de lo que está hablando? ¿De qué tienes que ir a cualquier parte? Debes saber que debes de venir a ese movimiento. Dice a tu propio propósito. Las dos partes de las que estamos hablando son como dos buenas piernas que llevan a las personas a su objetivo. Eso es importante para terminar con dos piernas y hacia tu propia meta. De eso se trata. Y solo el hecho de que sepa el propósito y de que ambos son uno le da el combustible para continuar. Si sabes qué es, entonces no trabajarás con otro y en contra. Yo diría que solo para utilizarlo con gratitud y nada se nos impone desde arriba. ¿Ve usted eso? Solo nos dan el camino que nos trae la felicidad y la satisfacción, pero nada se impone desde arriba, como no hagas esto, no hagas eso, de lo contrario serás castigado. No, el castigo es el sentimiento que obtienes cuando te desvías de tu verdadero camino. Tu sentimiento es solo una consecuencia de que te desvías. Llegas a esos lugares que son oscuros, como cuando caminas por la calle por la noche y eliges una calle que está iluminada. Ahí está tranquilo y no pasa nada. Pero de repente entras en una calle lateral y ahí está oscuro. Y alguien está siendo atacado allí. Entonces alguien así dice que ¿qué pasa? Pero él mismo busca lugares oscuros y allí es atacado. Y así es con nosotros. Si no seguimos esta instrucción, que solo quiere llevarlo a su propio objetivo, y no al objetivo de que sé mucho, quién o qué, para el cumplimiento final, y si no lo hace, se desvía de su camino. Luego eliges la calle sin luz, y allí están las fuerzas impuras o clipot, y te chuparán, y te perderás en algún lugar entre los arbustos o algo así. Allí solo estás en peligro y te apartas de tu propia realización. Esa es la forma en que habla, cuando escuchamos de él que es obligatorio para él, para el hombre, hacer esto, hacerlo. Significa hacerlo, elegir una libertad, y nada se nos impone. Tampoco se nos impone nada desde arriba. Nada se impone al hombre, y sabemos que por lo que Moisés dice en el último de sus 5 libros, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, luego les repitió la Torá, que también tienen un significado especial que se les repitió toda la Torá. Y él les dijo, hoy estás aquí y se te ofrece vida y muerte, también dos, tal como hemos aprendido, la vida y la muerte. y le dice a la gente, elige la vida, sé sabio. ¿Por qué dice eso? También podría decir, el creador quiere que elijas la vida, pero no, él no dice eso. Y también podemos aplicar el principio o la ley de que nada viene de lo alto si no se alienta, se alimenta desde abajo. Pero, ¿por qué no se nos impone nada desde arriba, ni siquiera para ir por el camino correcto? Sabemos que si fuera diferente, el hombre sería un robot, pero aún no es una ley del universo. Desde arriba no nos vemos obligados a elegir el bien, y por supuesto, eso también se debe a que de lo contrario seríamos como robots, no tendríamos el libre albedrío. Por eso ya se debe a algo. Hemos visto en los proverbios de los padres acerca de un sumo sacerdote que tenía 80 años, y sin embargo al final de sus días se había despedido del servicio del Creador. Ya ves, no es obligatorio. También hay grandes conocedores de Torá y al final de sus vidas todavía están separados del servicio del Creador. Pero mal o no, es la decisión de alguien. Por lo tanto, es importante aprender a aplicar estos principios. Y si conoce esos principios, lo entenderá. Paso a paso vamos a aprender el árbol de la vida y las leyes del universo. Y luego también lo verás. Existe la ley. No hay violencia aquí en lo espiritual. Así que incluso el bien no se impone al hombre, porque también hemos visto lo que el Creador ha reservado para el hombre, la torre con todas esas buenas cosas. Porque ese hombre solo debe de hacer el trabajo, elegirlo. Él es libre de optar o de llevar eso al día, para quererlo. Puedes enseñarle a la gente todo menos querer. Además de querer, y eso es lo importante para nosotros, querer, hacerlo. Usted que lo ve, decimos en la Kábala, que no saber o no aprender y obtener un gran placer de ello, que sin embargo se convierte en nada, pero quiere. Porque querer y desear hacer el Kelim, y querer o hacer crecer el Kelim, y es por eso que lo que la gente entiende no es relevante. A veces es mejor no entender nada, y a menudo te iluminas. De acuerdo, el deseo proviene del Creador, pero la dedicación que le das... Puedes decir que los deseos vienen del Creador contigo, pero los deseos aún son de materia prima. Los deseos que recibe el hombre son definitivamente del Creador, lo que se da a las personas en cada situación, pero todavía es material de partida. Los deseos no son tuyos, pero lo que haces con esos deseos... Nuevamente, en todas las condiciones el hombre se le dan dos lados del deseo, ya sea que lo vaya a usar o lo satisfaga de una manera u de otra. Se nos ha dado desde arriba, pero lo que haces con ese deseo... Durante el día recibo muchos deseos diferentes que vienen de la mente de todo tipo, que ni siquiera pienso en satisfacer, pero todavía se me ocurren. Pero ¿qué debo de hacer con eso? ¿Debo reprimirlo? Pues no, vienen de arriba. Los pensamientos, los deseos más terribles y sucios le llegan a una persona y usted debe saber que todo es sagrado. No lo reprima como a un niño, sino deje que hierva a fuego lento. No lo reprima, porque todo viene desde arriba. También las cosas más terribles, las cosas más sucias que puedan sacarte de la carretera, también vienen de arriba. Incluso la idea de dudar de la existencia del Creador también proviene de él. Incluso el odio hacia el Creador también proviene de él. Déjame ver si me odias, porque el hombre debe de caminar sobre dos piernas, y no solo del Creador. ¿Y el Creador? Pues no. Tenemos dos lados y tenemos que elegir entre los dos. Ese es el trabajo que estamos haciendo y nada se nos va a imponer aquí. Es por eso que una persona en nuestro mundo a veces puede tener la sensación de que necesita hacer algo desde adentro con impunidad y no toma en cuenta a los demás y a veces cometen un delito deliberadamente y cuando son arrestados, bueno, entonces que así sea, porque no hay penalización desde arriba. Por supuesto, el único castigo es ser apartado de la fuente de la vida. Si eso se convierte en un elemento para ti, que sufrirás enormemente desde dentro, el miedo... El único miedo nuestro debe ser a ser arrancado de la fuente de la vida. Podemos hablar del Creador y de todo tipo de otras palabras. No es tan relevante, pero supuesto el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, que nos da esos cuatro pactos en nosotros. En esos cuatro puntos en nosotros, que están conectados, sigue trabajando, siempre persisten. Así que eso es todo lo que tenemos que temer, pero no el castigo allí o en el más allá. Eso es muy importante. Ahora pasamos aquí al siguiente artículo. Vamos a plantear nuevos aspectos y una nueva dimensión extra. El artículo se llama ¿Cómo es que crear el mundo fue un acto que fue voluntario? Si alguien quiere dar, se llama nedavá, dar, y también en hebreo moderno significa trabajo voluntario, que ya has asumido o han asumido. Cuando las personas dan algo sin ninguna obligación, se llama la nedavá. También se habla en la Torá, cuando la gente había traído todo tipo de cosas para el beneficio del templo. Incluso ahí en el templo, dice en la Torá, que el Creador le pidió a Moisés que la gente traiga la nedavá ante el templo, y eso no fue obligatorio. No se dijo que todos provean cosas obligatorias para el templo, sino que dejen que hagan nedavá. Porque siempre entregas tus donaciones, tus dádivas, voluntariamente al templo, pero no es obligatorio. Por supuesto, si un hombre había pecado en el tiempo del templo, se sentía obligado, a través de su conocimiento y de saber más de la Torá. Por ejemplo, para traer un cordero o dos palomas o algo más, pero siempre hay una nedavá. Y también podemos aplicar lo mismo aquí. No hay violencia en lo espiritual. Por lo tanto, mis amigos, a medida que aprendemos aquí la sabiduría divina, la eternidad, debemos de estar bien conscientes de los miles de nuestro ser interior, de los límites de nuestro ser interior. Y a través de nuestra fundación, que nada de lo que hacemos sucede por coacción de ningún lado. Y todo lo que se presenta a sí mismo como coerción, Dios nos guarde, de un maestro u otra cosa es absolutamente incorrecto. No debe haber coerción ni coacción moral, y la coerción debe ser tan sutil que el hombre siente una coerción moral. Sí, tengo que hacer eso de todos modos, y si no lo hago, entonces... Ese es también un tipo de sentimiento de culpa, y luego no construyes nada. Entonces comienzas a trabajar con el hombre y no contigo mismo, porque absolutamente nada es obligatorio en ese sentido. Por supuesto que solo alentamos a las personas a dar algo, porque es bueno para las personas. De esta manera aprende a dar algo de sí mismo. Por lo tanto, también se dice que uno debe de dar una décima. Eso es animarlo a vivir por las leyes del universo. Pero de ninguna manera hemos dicho que hay que renunciar a una décima, como es el caso con la mayoría de las escuelas. En Estados Unidos tiene que dar una décima de inmediato y listo. Es más, por ejemplo, para un proyecto con niños o algo más, y eso está permitido, es su camino. Pero tratamos de vivir de acuerdo con las leyes divinas, y allí se encuentra una que feijá, beroich cha nioet, que no hay violencia en lo espiritual. Todo debe de ser absolutamente voluntario. También que te levantes por la noche y comiences a aprender. A las 3, en punto. Eso debe de ser solo voluntario. Y luego va a funcionar. Tienes que ser autodisciplinado para hacer eso. Y algunas veces parece que lo haces compulsivamente. Porque, por supuesto, tienes que ejercer una pequeña coerción hacia tu ser exterior. Sin embargo. Por lo tanto, ciertamente debe de haber coacción. Pero solo dentro de ti. Por parte del hombre interior con respecto a tu hombre exterior en ti. Porque de lo contrario no tienes dirección. Dices, sí. No hay coerción, no hay violencia en lo espiritual, déjame dormir, déjame en paz. Pero también está en la forma en que tienes que traerlo sobre ti mismo para que tu ser interior crezca y se vuelva más fuerte que tu ser exterior. Ahora hemos hecho una pequeña introducción sobre la palabra nedavá, la entrega libre. Nedavá, entrega libre. Y siempre hay algo escrito bajo el título, por ejemplo, el artículo 5 o otro número de artículo, y también indica en qué año de la era hebrea fue, y aquí no se menciona el año 5000, porque todos saben que son 5000. ¿Tenemos que repetir el número de 5000 años desde la creación? Durante 5000 años siempre se sugiere que todos lo sepan, pero aquí estás solo. Mire, el año de la creación siempre se menciona en las fuentes hebreas, por lo que la indicación del año entre las fuentes judías, los tres dígitos, después de 5000, siempre se dan. Todos sabemos que ahora estamos viviendo 5.000 años después de la creación y no podemos decir que son 4.000 años, por lo tanto 5.000 años ya no están escritos en la designación del año. En la vista normal decimos los miles más, como el año 2005, pero ¿por qué no decimos el año 5? Entonces, ¿por qué tenemos que añadir esos 2.000 años? En todas partes hay 2005, mientras que eso es superfluo. Está bien todavía después de usar cientos, pero ¿por qué tenemos que poner 2005 o 2012 en todos los papeles? ¿Es el número de 2000 superfluo? De todos modos, en el lenguaje sagrado, uno solo dice las siguientes tres cifras. Por ejemplo, ahora es el año 5766. O 76, y luego se dice 776. Y aquí también es cierto que se habla de cómo está escrito, de tal como está escrito. Tasmat, la Tab, la Sim y la Mem y la Tet. Tab, Sim, Mem, Tet. Solo se pronuncia con vocales. Calculamos lo que dice debajo del título. Tab es 400, Sin es 300, Mem es 40 y Tet es 9. Así que entonces tenemos 749. Y eso significa para nosotros, cuando leemos eso, el año 5749. Los primeros sabios, siempre hablamos de los primeros sabios en la Cábala, porque son relevantes para nosotros. Porque habían visto ellos las conexiones entre lo más alto y el más bajo, y más tarde eso ya no era así. Todavía había sabios, pero no los vieron, más ellos es que afirmaron, explicaron al respecto de la creación del mundo, que el mundo fue creado, que no era por razón de la carencia. Dios nos guarde, que no se puede decir sobre el Creador que Él es el portador de la carencia. Dios nos guarde. Mira eso, Dios nos guarde. Viene después, y no es un eufemismo o agregar algo de un cierto tipo de cortesía o algo, sino en términos de fuerzas, incluso si dices algo así, porque no puedes decir algo sobre el Eterno que tenga un defecto, ni siquiera hipotéticamente. Eso significa Dios nos guarde, tú proteges tu lengua de ese modo, sino que crear el mundo fue un acto de libre dar. Tal como hemos dicho, el acto voluntario, o el acto como alguien que da algo a nuestro mundo desde la caridad, aunque la caridad es más sequedad. Y aquí se entiende el libre acto de dar, pero es posible porque no lo estamos tomando tan de cerca con esos conceptos. Pero paso a paso trabajaremos en eso. Estas diferencias deben diferenciarse aún más para usted. Por ejemplo, entre el acto libre y la caridad. Porque hay una diferencia entre la caridad y el acto libre. Aquí puede ver la caridad, no sea completamente gratuita, lo puede ver, porque la caridad es algo que las personas están obligadas a hacer. Escuche lo que digo, la caridad no es algo que sea obligatorio con respecto a tu ser exterior, sino que es obligatorio con respecto a tu ser interior. Si el hombre realmente quiere avanzar, es imposible lograr algo solo a través del conocimiento, sin dar sequedad. En hebreo, caridad significa sequedad, que significa el acto de justicia. Dar sequedad viene de la palabra tzedek, y esa es la palabra para justicia. Entonces, al dar a los pobres, o a la caridad, por ejemplo, es un acto el cual justificas al Creador, y eso es para el trabajo espiritual, para el ser interior una obligación. Y de nuevo, no es una obligación que sea compulsiva, mientras que Nedabá, de la que estamos hablando ahora, dando algo al templo, eso es algo extra. Mira lo que el hombre da a 1 de 10, es una necesidad para el ser interior, una obligación, porque los mundos espirituales están estructurados de tal manera que el Malhut no puede recibir, y de esta manera no se lo devuelves al Creador, por así decirlo. Malhut del Malhut no puede recibir, es decir, 1 de 10, así debe de ser el hombre. Si no se me permite recibirlo, en cierto sentido le doy ese 1 de 10 al Creador. No lo uso porque el Malhut no puede recibir en sí mismo. Así que la parte que recibirá para sí mismo se la devolveré al Creador. Y con eso solo recibirás en tus 9 sefirot, en tus atributos del Creador. que sube dentro de ti y solo mueve atributos del Creador, y no el malhud de ti mismo. Y es por eso que das 1 de 10, y con eso también ganas fuerzas para activar esos 9 y no el 10. Entonces es realidad. En verdad que cuando las personas se dan cuenta de ello, que no solo se dan cuenta de ello, sino que también pronuncian las fuerzas para ello, entonces esa persona crece lentamente, pero también debe de dar ese 1 de 10. Pero Nedabá significa cualquier cosa que exceda ese 1 de 10, como cuando el pueblo de Israel entregó al templo, donde sus esposas entonces, entre otras cosas, trajeron sus propias joyas, se quitaron los pendientes de sus orejas y un collar y cosas por el estilo. Pero también trajeron oro y plata o ropa y tales hermosos y hermosas cosas al templo, y eso significa la Nedabá, el acto que es voluntario. Y es absolutamente voluntario, y no se dice que deba y aprendamos y que debamos aprender Torá o aprendamos de la Torá. El Creador también le dijo a Moisés que traiga eso, por favor, y se usó la palabra hebrea na, así que déjalos que traigan, por favor. Y si el Creador dice que por favor, entonces significa que no es una tarea, que no es una mitzvá, sino un acto voluntario y absoluto. Y por supuesto el hombre crece como un hongo y así aprende eso. Todo es fácil, excepto el dar. Y ahora sabemos la diferencia, porque la sequedad es la caridad. Y hay que entender que la caridad es obligatoria para las personas de nuestro mundo también. Pero la nedabá, el libre dar, es algo que es extra y no es obligatorio. También nos dice aquí que el acto de la creación no surgió de una carencia con el Creador, Dios nos guarde, sino que crear el mundo fue un acto que fue voluntario, como un hombre que también da algo de sí mismo como un libre dar, al que no está absolutamente obligado, mientras que dar a los pobres es una obligación. ¿Por qué es una obligación? ¿Quién es pobre? La malhut es pobre, el malhut contigo que no recibe es pobre. Y si le das a una persona pobre, lo haces tal como el Creador te lo hace a ti. Ni siquiera podemos imaginar lo que es dar algo a una persona pobre. Tenemos pocas personas realmente pobres aquí, personas que tienen menos, pero no personas realmente pobres, pero todavía puedes hacer algo. Claro, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo se cita? Y esto viene del Midrash, que es parte de la Torá, una narración que es alegórica, que da información espiritual en términos que están encubiertos, en historias fabulosas, que puede parecer algo metafórico para nosotros. Que el santo, bendito sea, él dijo a los ángeles, esas son las fuerzas creativas, los ministros ejecutivos de la única fuerza creativa, los ángeles. Esto debería de ser claro para usted. Si hay ángeles ejecutivos que son simplemente ministros ejecutivos y no tienen su propia voluntad, deben simplemente realizar la voluntad de la única fuerza creativa, sin poder desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso incluye a Satán. Es un tipo de ministro de defensa y ministro de seguridad, fiscal general o algo así, al menos un ejecutivo. El jefe de la policía del país es, por lo tanto, Satán. Y así es como debemos de verlo, porque nuestro orden terrenal también está estructurado como el de las fuerzas superiores. ¿Por qué necesitamos toda esa policía? Pero eso es todo lo mismo, para que el santo bendito es él, que dijo a su consejo de ministros, los ángeles, en el momento en que quiso crear al primer hombre y le preguntaron, ¿qué es el hombre entonces? Así que todavía tienen que nombrarlo, todavía tienen que hablar de él, y eso es lo que preguntó el Consejo de Ministros. Vamos a ver, dice, y el santo bendito es él, le respondió al Consejo de Ministros, de ángeles. Y en la forma en que aprendemos aquí del Midrash, que también aprendemos la narrativa que es alegórica, en el sentido que es figurativo. El rey siempre debe de hablar con los ministros, los ejecutores, porque alguien tiene que llevarlo a cabo, y por eso habla con los ángeles, que tienen que hacerlo todo, y cada ángel es una cierta fuerza que tiene una sola función. Y este ángel no tiene voluntad propia, y solo una tarea, y puede que tampoco cumpla otra tarea. Este es también el caso de los ministros que tienen una obligación para un sector específico y otro no puede tocarlos. Y al santo, bendito es él, le respondió, ¿cómo puedo compararlo? ¿Ves también la forma en que se trata? Que si pides algo, entonces tienes que dar un ejemplo para explicar algo. Y él también dijo, ¿cómo puedo compararlo? Mi voluntad de crear al hombre, dice el Creador, puedo compararlo con un rey, del que ya hemos hablado un poco. Ya lo hablamos un poco, pero eso no importa. Tiene una torre, llena de cosas buenas, y no tiene invitados. ¿Ves de dónde vienen todos esos ejemplos? Todos ellos vienen de la Torá, para todas las cosas nuevas, del Nuevo Testamento, y etc. Eso no es una carencia, Dios no guarde. El rey entonces tiene una torre, llena de lo bueno, y ahora quiere crear al hombre, que puede beneficiarse de ella, pero ¿tiene él, el rey, acaso una carencia? Está bien, él todavía quiere invitados, pero ¿él tiene acaso una carencia? Pero eso es solo que él quiere dar, por eso es solo que él quiere dar, una acción libre que las criaturas la disfrutarían. ¿Pero él nos necesitaba a nosotros, las criaturas, para sí mismo? Él solo quería que disfrutáramos de todas las cosas buenas que él tiene. Pero de lo contrario se llama carencia, lo que el hombre debe de recibir. Y si el hombre no puede recibir, eso se considera que es una escasez. Así que lo que el hombre quiere y necesita recibir es una carencia. Con nosotros es una carencia, porque queremos recibir. También es útil aprender esa palabra de Gisarón, para que podamos usarla aquí paso a paso. Gisarón es lo mismo que decir carencia. Gisarón, carencia. Pero dar es muy diferente. Eso no se llama gisarón, dar. Eso no se llama carencia. Verás, dar no es una carencia y recibir es una carencia. Si no tengo fuerzas de recibir para dar, entonces eso es una carencia. Pero dar no es una carencia. Si ahora aprendemos a dar, a pesar de nuestra naturaleza para recibir, entonces también aprendemos a compensar nuestra carencia. Dar no es una carencia. Si aprendes a dar, entonces también aprendes a hacer lo mismo que el Creador. Luego llenas tu carencia, reduces tu carencia, destruyes tu carencia. Y es por eso que es una señal de que alguien está madurando espiritualmente y desarrollándose más, que está dispuesto a dar más y más. Y eso no solo tiene que estar en el dinero, sino también en todo tipo de otros aspectos, en particular de sí mismo, que él puede usar más y más fuerzas de sí mismo para dar. De ahí que aprendemos que la creación del mundo fue por la razón de que él tenía el deseo de hacer el bien a sus criaturas. Eso fue por la razón de la nedabá, por razones de acción voluntaria, y no a causa de la carencia. Eso es suficiente para nosotros. ¿Qué hemos aprendido? Que entendamos que el Creador no hizo más que dar. Él nos ha dado un ejemplo de dar, que deberíamos hacer lo mismo.